vamos a contar una historia de una mujer que está reclamando por una casa social, por su casa propia. Es la historia de Andrea Jiménez, es una mujer que hace 12 años que está anotada en el IPAB, que todos estos años ella creyó que después de hacer algunos trámites, de anotar a sus últimos hijos que habían nacido y que le habían prometido y se habían comprometido desde el IPAB que le mantendrían sus años de inscripción, porque ese es uno de los puntos más importantes para poder ingresar a los segmentos de mayor posibilidad de sorteo que tiene el IPAB. Se encontró que hace unos días, lamentablemente en el año 2018, le dieron de baja todos esos años que ya estaba anotada y ahora volvió a foja cero todo su trámite. Esta situación llevó a que Andrea se presentara en el IPAB después de varios intentos lograra tener una reunión con Erika Riboira, que es la gerenta de adjudicación, y finalmente le dijeron que el papá del último hijo que tiene una propiedad y no le corresponde una casa social. Lo que nos contó Andrea Jiménez es que ella necesita la casa no solamente para poder vivir, sino para poder recuperar sus tres hijas, que se la sacó la justicia después de tener una situación de violencia de género con su expareja. Es una mamá que está desesperada, sobre todo por cómo vive y dónde vive, y vino al IPAB a reclamar lo que le corresponde, que es una casa social, pero una casa con una situación mejor para poder vivir con todos sus hijos. Ella nos contó la historia y si les parece, la compartimos. Dale. Bueno, yo me anoté en 2012, me anoté con mis tres nenas y un varón fallecido. Yo después tuve un problema de violencia de género, me sacan mis nenas. En 2018, el IPAB, vengo al IPAB otra vez, y en 2018 me piden documentación de mi nena. Yo le cuento mi historia, que tuve problemas de violencia de género, todo, que no tenía documentación de mi nena. Y ellos agarraron y me dijeron que, bueno, que no me dijeron nada. Ellos después, tuve un desalojo en el 2021, porque tengo otra criatura de 6 años. Tuve un desalojo a casa. Yo le traigo un escrito que me hizo mi abogada, Ana Carolina Díaz. Y entonces yo lo presento al IPAB. Me atendió la gerenta, Erika. Bueno, Erika me aseguró que supuestamente mi casa me iba a tocar por la antigüedad de año, casi 11 años que yo estoy. Pero me dijo que esperara el sorteo. Pero ella me lo aseguró en palabras, que porque yo le dije qué esperanza me daba, ella me dijo que sí, que me iba a tocar. Cuando yo vine en ese entonces, en el 2021, ellos me pidieron unos papeles que faltaban de mi nene este, del último, el más chiquito de 6 años. Y me dijeron que yo trayendo eso, yo no perdía ni la antigüedad de año, ni nada, que seguía todo bien y me favorecía a mí. Yo cuando le traigo esa documentación quedó todo bien. Después yo volví a venir al IPAB, estaba todo bien. Otra vez vine, estaba todo bien. La vez pasada vine con mi prima, me dijeron que le exigí que me entraran adentro para hablar bien, porque ya estaba cansada de que la gente acá afuera se enterara de mi problema y que no me dieron una solución. Cuando entro allá adentro me dijeron que el papá de mi nene más chiquito tenía una casa a nombre de él, y que a mi nena en 2018 me habían dado de baja porque yo no tenía a mi nena en 2018. Entonces yo le dije que por qué me habían hecho eso, que a mí no me habían dicho nada. Incluso de mi nene más chiquito me dijeron no, porque el papá de tu nene, al tener el apellido de él, tiene una propiedad a nombre de él, entonces no te corresponde porque quedás como madre soltera. Entonces yo le dije que no lo iba a aceptar a eso porque yo tengo una antigüedad de 11 años y la necesito en mi casa. ¿Por qué te aseguraron que vos ibas a quedar y después te sacaron? No sé, no lo entiendo. No, te lo juro que no lo entiendo, porque ya te digo, cuando yo vine en el 2018, que yo le conté mi historia, nunca me dijeron nada, nunca, o sea, ni siquiera me lo dijeron, si no yo lo acepto. Nunca me dijeron, mirá Andrea, te vamos a dar de baja o nunca, nunca. Yo le conté mi historia porque es la verdad. Y incluso por el nene que yo tengo ahora también. A mí la psicóloga nene me exige que él tiene que dormir solo. Me dieron una cama del estado de la calle Mármol. Me ayudaron con una cama y un colchón. No la pude armar. Él tiene que dormir conmigo porque no tenemos lugar habitacional. ¿Dónde estás viviendo vos, Andrea, ahora? Yo estoy viviendo en la casa que era de mi abuela, que vive mi tío. Yo por ahí sé tener muchas cruces con mi tío, también peleas. Incluso con la entrada del baño, porque nosotros tenemos la entrada del baño por afuera. la llegada al baño es re larga, el nene por ahí se me hace encima, se me hace pi o caca encima porque no llega, o por ahí mi tío cierra las puertas y ahí y te cuesta entrar. O sea, vos estás viviendo en un lugar donde tenés un baño afuera. Tenemos el baño afuera, no tengo lugar habitacional como tiene que estar, porque son dos piecitas chiquitas, que una la agarré de cocina, otra de pieza. Uh-huh. Incluso la psicóloga nene me exige que duerma, que tiene que dormir solo. Y bueno, ya te... ¿Y esto de tener un baño afuera, qué te dicen la gente del IPAB? Yo vine al IPAB todas estas veces que estoy viniendo y yo les exijo que me hagan una visita y no me la hacen. Cuando vinimos el viernes pasado también le dije que por favor que me hagan una visita, que antes que hagan el sorteo que se fijen quién realmente necesita las casas. Y le dije que yo no iba a aceptar que me sacaran los 11 años de... Porque yo estoy esperando hace 11 años mi casa. Y yo quiero que ellos sepan que yo no es que estoy peleando por una casa. Yo quiero una vivienda para poder recuperar a mis hijas, ¿me entendés? Porque yo si no tengo vivienda no puedo recuperar a mis hijas. Y es lo primero que me exigió Adolescencia y Niñez, los jueces. Ellos me exigieron siempre una vivienda digna para mis hijos. Y yo no la tengo. Y yo alquilar no puedo porque el Estado tampoco. El Estado te ayuda 2 o 3 meses... y te deja. Andrea, en esta situación de sorteos, ¿vos en qué segmento estás? Incluso me pusieron en el segmento 4, yo vine 2 veces a hacer el reclamo, las 2 veces me dejaron en el segmento 4 y cada vez más abajo. O sea, el segmento 4 es el que menos posibilidades tiene. Sí, es el que menos posibilidades tiene, porque viste que también están los chicos con discapacidad, que eso lo acepto, porque yo tengo un sobrino con discapacidad y estoy re de acuerdo. O sea, vos lo que pedís por lo menos que te suban de segmento. Y yo es lo que el viernes vine, que le dije que por favor, aunque sea que me suban el segmento 3, 2, 1, que yo con eso ya me conformaba. Ellos me dijeron que no, e incluso querían que yo haga un descargo como que de concubinato, eso. Y yo le dije que no, porque yo nunca hice un papel de concubinato, incluso yo me anoté soltera. Yo cuando tenía a mi pareja, yo me anoté soltera. Y Andrea, en esta situación tan extrema, ¿qué pensás hacer? Aparte de venir a reclamar, que sería lo lógico. Yo ya le dije al IPA, yo si ellos no me dan una solución, porque yo le vengo a pedir ayuda a ellos, yo me voy a usurpar una casa de la que están tal cual por entregar, porque no sé si habrá otra casa usada, pero yo voy a entregar, voy a usurparme una casa. Ya le avisé al IPA, incluso el nene, antes que el nene empiece la escuela, porque él no tiene la comodidad, no estamos como él tiene que estar. Y yo lo único que les pido es que me den una casa. No, a lo mejor no pido que me den una casa nueva, pero yo me conformaría con que me den una vivienda, que yo pueda estar con mi hijo, que mi hijo pueda ir al baño, que podamos bañarnos bien, todo, ¿me entendés? Aparte el IPAB también desadjudica casa, o sea, saca sí. Casas que no pagan, sí. Que también sería una casa también que vos podrías ocupar. Sí, sí, yo estoy dispuesta a pagar las cuotas de la casa, incluso yo me pregunto dónde están las casas, las 8 casas que adjudicaron. Que toda la gente lo estamos esperando eso. Y sí, yo estoy dispuesta a pagar la cuota de una casa, porque no soy la única que necesita una casa y con esa cuota que uno paga pueden ser casas para el prójimo. Bueno, Cintia, es la historia de Andrea Jiménez y si uno se pone a pensar y detalladamente en las palabras de Andrea, la situación es extrema porque vive en una casa con un baño afuera, con niños chiquitos. Y la situación de ella, que es una situación personal, judicial, necesita una casa, le exige la justicia una casa que tenga las mínimas condiciones para poder recuperar a sus hijas. O sea, una situación de no solamente necesitar un techo, sino necesitar revincularse con sus hijas, que es algo primordial, o por lo menos debería ser primordial en este caso para el Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda. Mucho peor es tener que contar adelante de todas las personas la situación cada vez que va, es lo que le ha pasado a Andrea Jiménez. Ella vive en una casa en el norte de la ciudad de Santa Rosa, de prestada, una casa donde le asignaron 2 habitaciones y un baño afuera, y lo que está pidiendo mínimamente es poder tener una casa en condiciones y en este caso poder volver a revincularse con sus hijos. Es la historia repetida, ¿no? La feminización de la pobreza que venimos observando recrudece en estos últimos años y que evidentemente expone, ¿no? la realidad de la falta de acceso a la vivienda porque no solo no es sorteada, sino que ya no se puede ni siquiera alquilar un techo más o menos habitable. En esta ciudad realmente los alquileres son imposibles. La charla fue muy larga y me contó un montón de detalles de su vida privada, que no está bueno comentarla ni ponerla al aire, pero sí podemos más o menos advertir que la situación de Andrea es una situación extrema y ella necesita una casa. Y es por eso que esa situación de precariedad hace que por lo menos piense en decir, bueno, me meto en un lugar para poder estar, que son una de las casas que todavía no se entregaron y que están con la idea de entregarlas para el mediados de febrero. Así que veremos cómo continúa esto, pero la situación de esta mujer, por lo menos la que nos contó en primera persona, es muy angustiante y ojalá que alguna persona en el IPAB pueda escucharla, pero sobre todo tomar una decisión puntual de entregarle una casa, no sé si nueva, pero sí hasta las que desadjudica el IPAB porque dejan de pagar, que tranquilamente pueda, por lo menos, bañarse dignamente con sus hijos. Gracias, Mauro. Hasta luego. Hasta luego.